pa' Lele, yo que Lele tocando una cumbia pa' oliente. ¿Y cómo Lele? A bailar la cumbia, a bailarla y los niñitos todos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Cuba! Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Ahí se corta de Colombia, para el Japón y la China. Ahí se corta de Colombia, para el Japón y la China. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Para los amigos de Australia, con mucho cariño. Hombre Bedoya, los voces en el santuario, Fernando Fernández. Y los Acosta también allá en Australia. Donde se cante una cumbia, está Colombia presente. Donde se cante una cumbia, está Colombia presente. Claro, porque Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente. Porque Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Para que no bailen los técnicos, toma. Y pa' Miami, Nueva York, todos esos grandes amigos. ¡Hombre! Y para la Argentina, naturalmente, y Colombia. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina.